di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas, caballeros, radioaficionados y aficionados a la radio, sean ustedes muy bienvenidos a la 943ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda Pirati, su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta relatividad constante. Todo es relativo, ya lo saben. ¿En qué consiste la teoría de la relatividad? En que todo es relativo. Sí que sí. Vale, dijo uno, dio el examen y se retiró. Señoras y señores, pensemos que todo esté tan relativo que vamos a ver si es relativo que haya cambiado parte de la tripulación de esta nave de la María Tijuana. Póngale que esté Niurka en producción. Póngale que esté el payaso Broso manejando esta nave. Póngale que esté el chimpancé de Dactari haciendo alguna mamada en parte de la nave. Pero no, señores, hay una realidad indefectible y es la misma de siempre. Es verdad, amigo, sí, es la misma de cada día. Damas y caballeros, con ustedes, ¿quién nos lleva hacia los confines del espacio cósmico? Eres el capitán Roger Vinilo. ¡Ja, grande capitán! Y es un honor que esté usted al comando de esta nave. Es un honorazo. Es un honorazo. Es un honoreito. Sí, un Horacio prácticamente. Sí, también. Señores y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la más selecta luego de una especie de casting que se ha hecho entre 360.000 aspirantes. Es verdad. Hemos elegido a la que ya teníamos porque básicamente ya la conocíamos. Señoras y señores, con ustedes, la Muda. ¡Ah, sí que sí, linda y bella Muda! Productora interestelar. Sí, que no tiene nada relativo. Sí, y tampoco tiene canje de maquillaje y todas esas cosas. Estás gastando mucho dinero en maquillajes, pero nosotros igualmente reconocemos la belleza. Sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al más galante. No, porque no es galante. No. Al más parsimonioso, no porque no tiene parsimonia. No conoce la paciencia como término de calidad. Y al más. Señoras, con ustedes, el más. Señoras, dije nada más. Señora, o sea, te estoy presentando para las damas. Hazme un baile. Le gustó. ¿Te gustó esa? Claro. Bueno, con ustedes el Mico. Y ya está. Marinos y todos que aplauden. Y gente que está feliz porque el Mico está aquí con nosotros. Estaban inclusive hasta dudando de que no se suicidara lanzándose al vacío. Mico, estamos contigo. Como cada día, el volcán está ahí quieto. No exige revolución quien está cómodo. El sonido sordo de la inconformidad sale de las entrañas. Una bocanada de fuego fluye desde el interior y el paisaje no volverá a ser el mismo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala de encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Señoras y señores, en el programa de hoy tenemos University Dead Man. Como si esto fuera poco, también el maravilloso mundo de las tortugas. Y dentro del programa de hoy, no se lo pierdan, calzones. Es un enigma. ¿En verdad son de la suerte o es solo un mito urbano? Ah, yo pensé que hablaba de los calzones italianos para comer. No, los calzones no, pero tenemos fiesta, tenemos pastel. Sí que sí. Tenemos pastel porque hoy es el cumpleaños de la reina del cabrito. Si ustedes pasan por Monterrey, verán guirnaldas y piñatas. Tacos, enchiladas y rodeo. Desde el cerro de la silla bajan las muchedumbres para saludarla a ella. Y en la fuente del Neptuno también. de Yahoo y todo ese tipo de cosas. Hemos concretado varias personalidades, de cuales ellas, por ejemplo, es fanática, le gustaría que lo saludan en el día de hoy. Ah, hemos tratado de contactar al viejo del estanque. Sí. El viejo del estanque lo hemos movido con un palo, no se movía. Ahora está muerto, ¿eh? También, pero si no, digamos eso, okay, si no resucita para Navidad o algo así, tendremos que recordarlo como fue en vida, así un viejo del estanque. Pero tenemos, por ejemplo, gente importante que ha querido saludar en el día de hoy. Por favor, señor presidente. Un saludoso. ¿Qué? Un saludo cariñoso. Ah, sí, sí, sí, sí, claro, sí, sí. Señoras y señores, el cumpleaños de Yaridia de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ah, linda! Nosotros haremos unos bailes típicos, estaremos entregando tickets para un sorteo de una piñata y ahora le vamos a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, Yari, despierta. Despierta, Yari. Despierta, Yari. Despierta. Está. Bueno, sí que sí. Perfecto. Pero feliz cumpleaños. No, no se puede quedar dormida. No, no se puede quedar dormida, pero bueno. Es que está muy cansada. Mucho trabajo en el chat. Esas cosas que ocurren. Bueno, un beso grande tronado desde aquí. Sí que sí. Yaridia, la muchas reina, cabrito, reina, de parte de esta historia, que ya como que le festejamos el cumpleaños número 250. Ya debe estar vieja y todo. Bueno, señoras y perdón, no. Faltan otras personalidades que quiero saludar. Sí. Entre otras cosas, antes que entres tú, perdóname, querido. Sí. No empiecen a mandar mensajes. ¡Ay, Yari! No, ya pasó. Nosotros le damos directamente al mail de Yaridia. Sí, que sí. Es yaritaibolera arroba. Entren al chat y la saludan. Es la diosa y reina del chat. Arroba cañonet.com y le envían el mensaje ahí. Sí. No venga aquí porque después de tres días vamos a estar. ¡Ah! El no sé quién de no sé dónde le manda un beso a Yaridia. Mamadas son mamadas. Sí, Urpi está con nosotros. Hola, pirata. Hola. Hola, señor Lagartija. Hola, linda Urpi. ¿Me dan permiso de mandarle un saludo a mi primi? No. Fíjense que hoy es un día especial. Sí. Gracias. Hola, primi, feliz cumpleaños. Pásalo chévere, Yari. No sé, haz lo que quieras. Tómate mucha chela, vete a bailar. Pásalo chingón. Un besito. Chao, chicos, muchas gracias. No, de nada. No, chao, Urpi, chao. Te viste, chela, feliz cumpleaños, Yari. Chela, bailar. Yo no sé qué cosas recomiendo para los cumpleaños, pero así que la pases pipa, Bueno, aquí está el bracero del año. Hola, bracero. Desde Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, hola, desmejorado, estaba escuchando su polémica sobre los arquitectos, los ingenieros, los administradores de herencia y los gutierritos. Dice, no, perdón, los contables. La neta es que todos ellos son una bola de maricones y nacos. Oh, no, eso vienen realmente agresivos. Sí, en el día de hoy. Dice, esto lo digo porque las mujeres más buenas están en filosofía y letras. No, cabrón, todas quiponas. Estás totalmente equivocado, cabrón. Sí, yo no sé a qué feo, universidad bien. Y no sé, le deben gustar de filosofía y letras. Sí. Además son como un tanto soberbias las damas de filosofía y letras, sí, porque te miran como diciendo, "Oh, soy superior, soy superior a ti porque filósofo y letro." Claro, y luego existo. Son mujeres de buena familia que estudian mientras se casa. ¿Cómo? Que estudian mientras se casan. Ah, van con un libro, por ejemplo, y dicen, la ceremonia es muy extensa, empieza el cura con sus mamás hasta que la muerte los separe. Entonces se llevan, por ejemplo, el último libro de Althusser. Dice, y sobre todo, supermamis están. Bueno, no sé a qué universidad extraña va el bracero del año. Ese tipo de mujeres son las suficientemente listas como para no juntarse con un contador que lo único que hacen es escuchar a José José cuando está un borracho, o cuando está borracho José José, no sé de qué habla. Porque no consiguen chica más que pagando. Dice, a un ingeniero que se emborracha porque lo deja una chica y un arquitecto que se emborracha porque una chica lo encontró vestido de mujer. Recapitulando, las mejores mujeres son de filosofía y letras. No, cabrón, las mejores estudiantes son las de modelo. Claro. Y al carajo come polla. ¿Tú por qué? Al Caponi, por ejemplo... Si comparamos todas, no. Al Caponi, el maleante también... estudiaron pa' modelo. Sí. Y yo decía, no, vato, pero pa' modelo, tendrás futuro en esto. A mí me vale madres, aquí están las mejores, las más chidas. Sí, que sí. Y anda, ahora son gente seria y han sentado cabeza. Esto lo digo básicamente por el Al Caponi. Un maleante todavía no sienta cabeza. No. Pero Al Caponi tiene el leoncito, todo eso, capaz que nos madrea. Dice, bueno, así que las mejores mujeres están en filosofía y letras. Los contadores no consiguen mujeres, sino es que pagando. Y a los inges los dejan por nacos. Y a los arquis los dejan por putos. Y se saludan a todos desde el Chicago el brasero del año. Bueno, esto viene cada vez peor, le digo. Sí, sí, sí. Le aviso, hay gente armada, inclusive dentro de la nave, del sindicato de ingenieros anónimos, gente que ha llegado, inclusive los contadores que casi no pueden, llegan a defenderse. No pueden ingresar aquí con armas. Y lo peor de todo esto es que nosotros ya sabemos a quién defenderemos. Sí. Ni a Inges, ni a Arquis, ni a contadores, ni madres. Nosotros defenderemos en parte a aquellos empleados que en estos momentos no están entrando en la riña, porque dice, yo no tengo título universitario, yo no me puedo dignar pelear con esos. No, cabrones, esto está que arde. La ley es igual para todos, la policía actúa igual para todos. Parece que no. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Fabricio Cuellar es de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Fabricio. Dice, solo quería decir que estoy de acuerdo con eso de los calzones de la suerte. Yo tengo unos que la verdad me han ido muy bien, dice. Cuento, yo los utilizaría todos los días. Lástima que mi mamá me los lava una vez a la semana, ¿sí? No los usaría a diario. Claro, sí. Sí, Fabricio, pero la suerte no puede estar acompañándote a diario. ¿Tú crees que te pones los calzones? Ahora, ¿son calzones de la suerte para qué? Porque yo todo. Tengo, yo tengo mi teoría que son calzones de la suerte para la seducción. Ah, puede ser. O sea, lo que no funcionó, un día, por ejemplo, voy por las calles así con unos calzones comunes y nada. Y vas con los calzones de la suerte y se detiene la gente, se da vuelta. En realidad los calzones tienen relleno. No, son calzones de la suerte. Son simplemente así. Porque algunas cosas se han desencadenado a través del uso de esos calzones que tú dices, no, eso me trae suerte. Aquella vieja que en ningún momento puso esos calzones y nada, como que se me emborrachó delante. Aquel viejo que tal y esas cosas, ¿no? Ajá. Pero puede ser que haya gente que tenga el concepto de calzones de la suerte para todo. Para todo. O sea, voy a dar un examen, calzones de la suerte. Calzones de la suerte. No sé por qué es, pero calzones de la suerte. Y hay gente que se ve que tiene calzones de la suerte y eso me reconforta de la mejor manera. Digo, está Yafid Jafido, Jafid en este caso, y dice, ¿qué onda biólogos marinoespaciales? Les escribo para comentarles cómo es esto que las tortugas vuelan. Mi hermana tiene una tortuga, que creo es hembra, la verdad me vale madre, pero el caso es que un día la dejó en el jardín de la casa. Ajá. Y no va que se pierde la tortuga. Se pierde, se pierde. En realidad no es la tortuga que se pierde. Tiene poco sentido la orientación. No, en realidad, la tortuga no se pierde. Ah, no se pierde. Igual no, la tortuga no se pierde. Igual que cuando decimos, se perdió el perro. El que se pierde es uno en relación con la mascota. Ah, póngale. Es uno que la pierde. ¿Usted qué sabe si la tortuga no está perdida? Ah, eso puede ser otra. Siempre están perdidas. Es otra situación. Y a Fid. ¿Usted miró la cara de una tortuga? Tiene cara de estoy perdida. Es cierto eso, cabrón. Es cierto. No tiene cara de, yo sé dónde estoy. No. Es verdad. Bueno, cuestión que esta se perdió. Sí. Y tenía esa cara que dice usted, sí. Cara de tortuga perdida. Dice, la verdad es que el jardín no es grande como para no haberla encontrado. Es decir, revisaron todo. Sí que sí. El jardín eran 4x5 baldosas, en realidad dijeron, vamos a buscar a la tortuga. Bueno, ya está. Lisa llanamente desapareció. Dice, hasta una semana después, resulta que la tortuga estaba panza arriba en la cochera a 10 casas de la mía. ¡Chale! Dice, esta cabrona es una tortuga ninja o alguien se la robó. Creo que el pedo es alguien roba mascotas, porque también le robaron un conejo a mi hermana. Bueno, el conejo seguramente sí. No le queremos decir nada a tu hermana. No, pero... pero debe estar en el aparato digestivo de alguien, sí, ya a esta altura. Pasó por una cacerola, sí, seguramente. Sí, sí. Pero, y la tortuga, hay un ladrón de mascotas en Guadalajara. Tengan cuidado con esto, estén alertas. Pueden los mismos vecinos ir haciendo unas especies de reuniones para ver quién tiene cara de roba mascotas. Por la cara igual uno detecta quién es un roba mascotas y quién no, ¿eh? Aprovecho esto del roba mascotas para agradecerle. Pero bueno, hay que ver, porque quizás se trata de una tortuga voladora y nadie la robó ni nada por el estilo. Claro, ¿eh? La tortuga voladora. Sí que sí. A 10 casas apareció, ¿eh? Esto es casi un misterio. Vamos a llamar a Mulder y Scully para ver si es natural que las tortugas aparezcan a 10 casas y panza arriba. Y panza arriba, lo sí. Cual es peor, ¿no? Llega Juan Carlos, el veterinario oficial. Pero Juan Carlos. No, Juan Carlos. Carlos, ¿cómo se demoró tanto? Me está cagando pedo a Juan Carlos. Yo tengo los chihuahuas, descompuestos. Yo tengo los chihuahuas Tepec. Tres, sí, tortugas muertas ya. Claro. Totalmente, es que... secas. Qué vergüenza. No sé qué darle. Juan Carlos, qué vergüenza. El conejo se me fue. El conejo se fue. El conejo se fue. Sí, por lo tanto, esto es un caos total, Juan Carlos. Y Ricardo está muy mal también, ¿eh? Por favor, mírelo. Ricardo es un orangután albino, sí, que teníamos, sí, sí, en la bodega de la nave. Dice, les pido una disculpa por comunicarme hasta ahora. Salí por un par de días, claro, y nos dejas a todos así con los animalitos que no sabemos qué enfermedades tienen. No, no se puede. Esto es una vergüenza, pero ya regresé. Dice, con respecto a cómo saber el sexo de las tortugas, es más, estamos hablando de los de las tortugas, sí, porque sí, no llegó usted a tiempo. Claro. Porque usted hubiera llegado y se terminaba rápidamente el mismo día que salía el tema. Dice, con respecto al sexo de las tortugas, les puedo decir que en las tortugas Galápagos o de orejas rojas, Chrysemys, ¿eh? Tiene una tortuga de esas. Chrysemys scriptat elegans. ¿Quién tiene una tortuga Galápagos? En Galápagos. Sí, claro, bueno. Alguna gente de Ecuador, inclusive, que se le cruza la tortuga. Póngale. Sí. Dice, son grandes las tortugas. Sí, sí, sí. Yo les tengo miedo a esas. Porque les tengo miedo, simplemente, sí, por eso. Dice aquí, de orejas rojas, las Chrysemys scriptat elegans. Tortuga elegante, ¿no? Son las que tienen unas manchas rojas al costado de la cabeza. Los machos tienen en el plastrón, es en la parte del pecho lo que está en contacto con el suelo, más manchas, y los dedos y las uñas de las patas son más grandes. Las hembras tienen menos manchas y sus uñas son más cortas. Seguimos, los machos tienen con la cola más gruesa y larga. Claro, tenemos que tener una macho y una hembra antes. Nos desilusiona, sí, sí, sí. Doctor, discúlpenos, disculpen por la tardanza y saludos. Una sola tortuga, mirarla y decir, hembrita. Es verla y decirle el sexo. Sí. Usted me entiende, Juan Carlos. Muchas gracias. Hola chicos, soy Steffi. ¿Qué tal? Bueno, quería contarles que mi papá quiere que estudie ingeniería de industria alimentaria. La carrera es bonita, pero lo malo es que odio la cocina. Bueno, ya que la cocina no tiene nada que ver con esta carrera, pero quería que lo sepan. Bueno, chao, cuídense. Un besote, Mac. Y ahí se va Steffi. Steffi será ingeniera. Ahora, se le aplica el término ingeniero a cualquier mamada acá. Y yo creo que sí. Convengamos, licenciado. ¿Qué es lo que hace? Usted, claro, ingeniero en la industria alimentaria. ¿Y qué hace? Para hacer un pinche taco a la pastora hace falta un título de ingeniería. A mí que no me jodan. No, yo creo que debe realizar, póngale, sí, una sartén. Ah, y que, una olla, por ejemplo, y estudia todo numerológicamente, claro, cómo el fueguito debe disiparse para ahorrar energía y a la vez cocinarlo un huevo de manera, eso es un ingeniero. Bueno, está bien. Pues si no, igual, son mamadas. Yo insisto que hay carreras que son que caen en el descrédito, sí, porque por los contadores, por ejemplo, porque tú llegas y dices, "Ah, aquí está el ingeniero Pedrosa." Oh, ingeniero, cómo le va, y uno, sí, se toma, sí, unos, sí, vinos con él. Aquí está el arquitecto Trifulca. Oh, arquitecto, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Sí. Ahora, aquí viene el contador Vargas. ¿Y qué hace con el contador? ¿Qué hace contador? Nada, ¿qué le va a decir contador? Siéntese, no, ni no, madre. No. Ah, Vargas, vente pa' aquí, vamos a poner unos pedotes. Sí. Por lo tanto, vamos a ver lo que ocurre con esto. Estamos más de parte de los contadores ahora. Sí, sí, sí, sí. Más que todo por pena. Bueno, Isaac de Villahermosa, Tabasco, México, dice... Hola, Isaac. Pues si el lobo se ha confesado, Isaac de Tabasco también. Yo he comido tortuga. Porque parece que está penalizado por la ley mexicana. Sí que sí, cabrón. Si te detectan que tienes inclusive aliento a tortuga, te dan, ¿eh? Sí. Y entonces el lobo fue valiente y ahora Isaac dice, y lo peor de todo es que me gusta, la tortuga es deliciosa. Aquí en Tabasco es un platillo típico, porque antes había muchas tortugas de río. Ay, y por lo tanto, todas, claro, casi todas las abuelas o mamás saben cocinar a la tortuga. El platillo más... ¿Cómo se cocina la tortuga? Eso es otra cuestión. Y debe ser como el caracol que se pone en agua hirviendo para que le salga el bicho para afuera y después... Ah, pero le sale el bicho para afuera, pero el caracol... ¿Cómo es una tortuga, claro, sin caparazón? Claro. ¿Es flaquita? Debe ser horrendo. Sí. Debe ser el bicho más espantoso que hay. No me lo imagino. Sí, y porque, yo... ¿Qué sería? ¿Como un sapito? Sería como un sapito. Póngale. Es más, ¿la tortuga existe como animal o es simplemente un sapito con caparazón? Póngale. No se parece mucho a Zapito, güey. Bueno, es... pero es algo así. Parece. O sea, su cuerpo gelatinoso y asqueroso estaría rodando por ahí. Bueno, la cuestión es que eso... ¿Y luego qué te queda? ¿Como un emparedado? O sea, tú te la sirven en el plato y haces... ¿Y ahí, vale, está listo para comer? Sí, sí, sí. Chido. Bueno, dice, me gusta la tortuga, es deliciosa. Aquí en Tabasco la hacen las abuelas, las madres. El platillo más común es tortuga en verde o tortuga asada. Tss, ¡qué delicia! Dice, lástima que ya es muy difícil de encontrar tortugas para comer en estos días. La última vez que comí tortuga fue el año pasado, de manera clandestina, pero muy deliciosa. ¡Ah, ¡oh, una tortuga! ¡No, no! ¡Le hice mierda! Claro, es el sabor delicioso que tiene lo clandestino, ¿no? En realidad la tortuga apestaba. Era horrible, pero ¡ay, ya no se consiguen tortugas! todos. Están todos mirando así los rincones. Ahora, qué vergüenza. ¡No, no tortugas! Yo le pido a la gente de Tabasco que ¿cómo puede ser que en Tabasco sea más fácil conseguir LSD o hashish que una tortuga? Han hecho algo mal, cabrones, en la historia. No, por ejemplo, matar todas las tortugas. Marcas o sudaderas con salven a las tortugas. Sí, save the turtle. Sí. Así me gusta. Dice la última vez. Bueno, esto está delicioso. Espero no haberme ganado el odio de mucha gente. De seguro que sí, pero antes nos lo ganamos nosotros diciendo que queremos saber cómo se va a la tortuga, así que no importa. Dice, y si es así, los invito a comer tortuga. No se arrepentirán. Saludos, Isaac de Villahermosa, Tabasco. Gracias, México. Isaac. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Me estás esperando, majo. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Les escribo para decirles una forma muy fácil y práctica de saber el sexo de las tortugas, dice Camus. A ver, Camus. No, yo ya me cansé del sexo de las tortugas. Bueno. Tiene las pelotas. Sí, ahora preferimos anécdotas relacionadas con tortugas. Póngale, sí. Es decir, el sexo ya nos vale madre, no importa qué sexo sean, pero yo, por ejemplo... Tortugas aplicadas a distintas áreas del conocimiento urbano. Perfecto. Tortugas en orgía, tortugas en colegios, tortugas... ¿No? Me olvidé la tortuga. Me olvidé la tortuga. ¿Dónde estaba mi tortuga? Cuando yo estaba pasando la tortuga de mamá y esas cosas. Bueno, y también anécdotas de madres. Porque ya que estamos con la mamá, pues mi mamá cuando era pequeña me contó. Si se puede comunicar una tortuga, mejor. Sí, eso sería lo ideal para que más directa la comunicación. Sí. Bueno, les cuento que sí, cuando era niño quería tener una tortuga. Dice aquí Chacalito. ¡Chacalito! Desde Entre Ríos, Argentina. Entre Ríos hay tortugas. En Entre Ríos hay tortugas. Sí, que sí. Aunque ahora con las papeleras y toda esa mamada. No va a quedar una tortuga, No. Dice, y mi padre. Nunca me dejaron tener una tortuga. Qué historia. No, porque es peligroso. Que claro, alguien que no le dejaron tener tortuga. Sí. Es Chacalito el hombre elegido. Es que es muy peligrosa la tortuga. Porque los padres, cuando no te quieren comprar algo, es porque es muy caro. Sí. Pero te dicen que es peligroso. Entonces, papi, quiero la motoneta. No, es peligroso. Tú eres la carrocería ahí, el que te das el golpe eres tú. Papi, quiero el skate. No, el skate es peligroso. Mira, el vecino ya que quedó paralítico y hemifléjico. ¿Ya los hice sus ejemplos? Sí. ¿En qué programa? Dígame el número y yo lo digo. Y bueno, y cosas así, sí, ¿no? Póngale. Papito, quiero que... Y no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Y en este caso, el Chacalito pidió una tortuga. Pobre Chacalito. Y los padres le dijeron, no, la tortuga es peligrosa, y eso te muerde el dedo, te lo jala y esas cosas. Mis padres nunca me dejaron tener una. Sufría y sufría hasta que un día en un camping encontré una tortuga y la llevé a mi casa. Pero era solo el caparazón. Qué triste. Ah, qué triste. Imaginemos el niño, unos 10, 15 años, todas las noches, hablándole a ese caparazón. Esperando que... Ese caparazón vacío. Caparazón vacío, pero el niño no lo sabía. ¿Sabes? Esperando que la tortuga aparezca. Haga algo. Y le hablaba y le hablaba. A mí me habían dicho que eran lentas, pero le esta... Le había puesto nombre. Chacalito, ¿le pusiste nombre a ese caparazón? Piense que es lo mismo. Eso nos habla de la filosofía. Yo espero que haya filósofos del otro lado escuchando, tratando de comprender. Sería lo mismo que encontrarse una piedra, ponerle nombre y hablarle. Ah, yo tengo. Pero no, bueno, pero no. Digo un caso de gente normal. Ah, cabrón. Bueno. Y en este caso sería la esperanza de que dentro de ese caparazón haya un ser vivo. Sí que sí. Por lo tanto, tratamos ese objeto inanimado y totalmente fosilizado con la esperanza de que, como si tuviera vida. Está chido. Eso es para algunos que cuyas novias o novios la han dejado hace ya mucho tiempo. Póngale. Y todavía le siguen hablando a la pared, ¿no? Espera que en algún momento esa puerta se abra. Bueno, Chacalito, ¿cómo sigue lo de Chacalito? Estamos contigo, Estaba el caparazón, bueno, esperé un tiempo y nunca asomó la cabeza. Lo que me llevó a sospechar que no era por timidez, claro, era muy inocente. Yo solo tenía 18 añitos, dice. Bueno, hoy en día, más inteligente, puedo sacar la conclusión de que no está muerta, dice. Y sufrí un poco, bueno, ya, me voy. Me rajo a limpiar la comida que nunca comió la puta esa, claro. Claro. En el cuarto se le iba acumulando alimento. Algún día tendrá hambre y saldrá. La lechuga. Algún día comerá. Ay, qué triste historia, Chacal. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chapa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. Canaltrans.com. El Tomcat. ¡Ah, hola, Tomcat! Tatuador oficial de la nave María Tijuana. Dice, hola, mi queridísima nave, ¿cómo anda? Y todos sus tripulantes. Me reporto después de una breve ausencia. por reapertura de mi estudio. Y ahora, después de reconectar el internet, les comento que estamos nuevamente en contacto. También les comento que apenas me enteré de mi nombramiento como tatuador oficial de la nave, trataré de desempeñarlo de la mejor forma. Les comento que el niño elefante me protege y me trae clientes. Y les compartiré unas fotos de los trabajos nuevos. Un abrazo, se les quiere el Tomcat. Sí que hay sí. Una cosa particular aquí, han venido tres fotografías. Una con un tatuaje chidísimo en un pecho, otra con un tatuaje chidísimo en una nalga, y otra de alguien que no tiene tatuajes. Ajá. Y nosotros nos sospechamos que este es el Tomcat, ¿no? ¿O qué es el Tomcat? El Tomcat, que es tatuador, y solicitamos aquí la convergencia de otros tatuadores. Sí. El tatuador no se autotatúa. Por ejemplo, yo tatuador, no me puedo autotatuar porque hay como una cosa interna de los tatuadores que dicen, ah, cabrón, tú te... Es como un chaquetero de los tatús y está mal visto. Ah, puede ser. Pero ahora, por otro lado, señor Lagarto... Quizás es como los peluqueros que no se pueden autocortar el pelo. No se pueden autocortar el pelo, fíjese usted. O como los masajistas que no se pueden automasajear, salvo la polla, póngale. Sí. En este caso, yo, Tomcat, quiero que nos aclares y eches claridad sobre estos términos, cómo es lo del tatuador. El tatuador va a otro tatuador y el tatuador es crítico porque es su profesión. Sí que sí. Entonces, mira, no, ahí me estás poniendo demasiada tinta, cabrón. No, esto no va a secar en 3 meses. No, eso es, me lo vas a infectar. Es como molesto, ¿verdad? Y es complicado. Es como un médico que va al médico, ya va y le dice, me duele aquí, fírmeme la receta. Ay, cabrón. Bueno, el Tucaquito dice... Tucaquito, desde Quito, Ecuador, dice, hola, sí que está para emputarse esto. La quinoa, planta oriunda de América del Sur, que durante miles de años ha sido alimento de pueblos indígenas en América, nuestra América, a partir de los estudios de los expertos Dwayne Johnson and Sarah Ward de la Universidad de Colorado, realizados en Bolivia, Perú y Ecuador, decidieron patentar las 43 variantes de la planta bajo el nombre de quinoa meiginusa. Los muy conches su madres, dice, con el número de patente 530417 18. Sí o no, que es para emputarse. Les pido, suplico, un rotundo, claro y fuerte conchis madre para esos científicos y las transnacionales que representan. Dice, me pregunto, ¿qué habrá tras de todo esto? Repite esta queja en nuestro libro de quejas. Ah, un negocio. Ah, tu caquito, es un negocio. Sencillo, sí. Pero que esté patentado por estos güeyes no quiere decir que tú no la puedas consumir, ni madres de esos, ¿no? No, pero... Seguramente en algún momento será restringida, desaparecerá. Sí. Tú dirás, pero ¿por qué no la encuentro? Porque está en el supermercado, cabrón. Sí, es para un chinga su madre, pero bueno, hay que patentar todo, ¿no? Sí, yo, por sí. ejemplo, aquí traje esto, señor Lagarto, que es algo que se le introduce por aquí. Ajá. ¿No? Y luego, cuando usted oprime el canuto a esta altura, sí. Genera un efecto de luces. Ah, eso ya existe. Me caga. ¿Qué tranza, cabrón? Soy René Locotes, Mexicali, Baja California, México. Pues yo soy una de las personas que nunca tuve tortuga. Ah, otra historia triste. Sí, y en un mundo feliz. Y la razón era porque en mi casa siempre ha habido gatos. De hecho, una vecina tenía una tortuga. Y el gato se come la tortuga. Y se me hacía a toda madre. No se te puede hacer a toda madre una tortuga. Si eso es envidia, sí, ya, sí, si sí. La vecina tenía cualquier cosa, tú ibas a decir, ah, toda madre, que tengo una tortuga, ah, toda madre. Bueno, cuestión que la vecina tenía y él quería. Dice, ¿por qué no comen tanto como un gato? Ah, eso es verdad, no comen tanto. Son más económicas, sí. Dice, además que las puedes agarrar cuando tú quieras, no como los gatos, que los hijos de la chingada nada más gorrean comida, dice, y ni te hacen caso, ni se dejan agarrar, ni madres, dice. Bueno, recuerdo que... Bueno, igualmente es más lindo acariciar un gato que una tortuga. Sí, una tortuga es como áspera. Sí. Dice, bueno, recuerdo que le decía a mi mamá, Mamá, cómprame una tortuga. Y me contestaba, ¡ni madres! ¡Los gatos se la van a comer, huerco! Y yo le decía, ¡que no! Que le iba a tener adentro de la casa. Pero el pedo es que no quiso. Me quedé con las ganas de tortuga y mi pinche infancia fue infeliz por eso. Además que ahorita todavía hay gatos en la casa y los hijos de la chingada comen mejor que uno, dice. Se la pasan de huevones y además se la pasan cogiendo y teniendo gatitos. Gracias a Dios. Es la vida de los gatos. Aquí en Mexicali hay un chingo de restaurante de comida china en donde, bueno, les puedo vender estos gatos. Dice que después los sirven disfrazados de carnitas, dice, o algo así, carnitas de puerco. Coloradas. Igualmente es solo una excusa eso de que se la van a comer, porque si tú te consigues una tortuga gigante, póngale, o una tortuga de mar, el gato no se la come. El gato no es porque el gato no se mete en el agua tampoco. El gato no es menso, es gato. No, el gato no se mete en el agua. Claro, así que podías tener tranquilamente una tortuga de mar en la piscina, sí. Salinizando el agua, lógicamente, porque si no se te muere también. Hay otros artefactos, inclusive, que vamos a empezar a comercializar aquí en la nave, y a través de En Caso de que el Mundo se desintegre, ustedes pueden marcar un simple número telefónico que aparece a izquierda izquierda de pantalla mientras ustedes están escuchando este programa, que es una especie de juguetes para el que tiene tortuga. Póngale, no son juguetes sexuales, son, por ejemplo, tú tienes gato y quieres tener tortuga, vendemos como unas caparazones que tienen unos pinches hacia afuera. Ah, que le queda muy chingón. Le queda muy chingón. Sí, sí, sí. Hay un modelo que es metalizado, se llama, que viene con un CD de Metallica. Que... sí, la empresa es Tuning Turtles, es, sí. Tuneamos tortugas. Póngale, si tú dices, ay, yo no quiero que mi tortuga sea como todas las del barrio, enchúlame la tortuga. Póngale. Enchúlame la tortuga y le ponemos unos alerones, por ejemplo, y bueno, y el gato no se acercará, créanme. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Paulete. Hola, Paulete. De Bahía Blanca, República Argentina, dice: los escucho siempre, son lo más. Les dejo una pregunta muy curiosa. ¿Por qué nos reímos con vocales y no con otras letras? ¿Cómo qué es enigma, eso? ¿Cómo es? Y no, uno se puede reír. No, uno no se ríe con vocales. Yo no me río de una mierda. No, cabrón. La verdad que no le veo la gracia. Ah. Es una risa. La risa, la onomatopeya. Sí, la onomatopeya. No, yo me río con consonantes. Es verdad. Eso fue una G. Póngale. Se abre ahora la audiencia en la sala número uno. El tío Pedote en su descargo para con Ciberpolín. ¿Qué pasó, tío Pedote? Ah, es verdad. Sí, claro. Desde México, México llega el tío Pedote para decir hola, María Tijuanense. Sí. Sé que este correo es muy largo, pero espero que lo lean. Les escribo en respuesta para comentarles lo de Ciberpolín. Estimado Ciberpolín, el que seas un resentido social, pobre tercermundista, no por donde vives, sino por cómo piensas, no es mi pedo. Yo fui a la guerra. ¿Y qué pedo? Nunca la apoyé. Y nunca apoyaría ninguna guerra. Nunca he matado a nadie. Nunca he sido un ojete con nadie, he tenido que soportar comentarios así de pendejos desde hace muchos años, y a la conclusión que llegué es que parten de la ignorancia. No estoy implicado, dice, bueno, no estoy implicado que seas ignorante, dice, lo estoy afirmando. Puedo comentarles que conocí personas súper chidas allí, así como personas que mejor hubiera sido que se partieran en medio del desierto, pero que casi toda la gente que está en el ejército lo hace no por gusto, sino por necesidad. La mayor parte de los que están en el army son latinos, negros, asiáticos, europeos, inmigrantes, pobres, africanos y Kevin Galdames. También, sí. Tenemos el caso particular, digo, ya lo sabemos, tío Pedote. La mayor parte de los que están ahí, bueno, no es por decisión propia, sino porque cuando llegan al gabacho, lo único que buscan es mantener una familia y, bueno, y es la única posibilidad que tienen. No, que tú seas un clase mediocre que no comparte ni se puede imaginar otras realidades, no es mi pedo. ¿De qué sirve la educación, el acceso a la tecnología, si no es para ser un baboso clase medio, maldito mental, dice, clase medio? Dice, bueno, esperemos que quede claro. No estoy orgulloso de haber ido a la guerra. Afortunadamente, nunca he matado a nadie y solo quiero pasar los días educando a mis sobrinos en la contracultura. Muchos saludos para los tripulantes de la María de Tijuana, el tío Pedote, postdata. Por cierto, pirata, señor Artija, la lana llega a fin de mes. ¡Ah! Tío Pedote, bueno, eres lo más. Tío Pedote, eres lo máximo. Sí, sí, sí, sí. Y te apoyamos en todas tus iniciativas, sí, todas tus historias. Sí, sí, todas tus mamadas. Porque mamadas serán mamadas, pero si vienen del tío Pedote con un cheque a fin de mes, debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está el Fosti. De donde parada, tío Micho, acá en México. Le saluda a San Pascualito Rey Rode. Salud por la María Tijuana. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Estuvo en algún momento de su vida en el Japón, pero ahora está nuevamente en el Perú. Konnichiwa, dice, hola amigos, les saluda a su amigo Apro. Hola Apro. Dice, espero que se acuerden de mí en la manía de Tijuana. ¿Cómo están? Apro. Bueno, sí, está bien. Evitemos estas conversaciones de cómo están. Yo estoy, vayamos a lo puntual, que es que Apro dice, es como tú dijiste, pirata, el sushi básicamente es arroz con algas y puede tener pescado crudo, camarón, cangrejo, todo eso. Claro que la base es algas y arroz. Mientras que el sashimi... O sea, que hay sushi que no tiene pescado crudo. y no. Póngale camarón. Póngale camarón, claro. Está chingón. Algas, arroz y camarón. Usted está hablando de sushi, pero no tiene pescado crudo. Pero está el sashimi. Sashimi. Sashimi, solo es pescado crudo. Nada más. No, y ese no me gusta. Y una salsa picante que se llama wasabi. Dice, espero que solo esté bien. Solo picante. Sí, no, no puede. ¿Por qué no puedo? ¿Qué? Deme un pan. Que yo voy a comer nada más que el wasabi de mi sashimi. La sashimi, digo, perdón. Increíble. Bueno, está bien. Y es súper abrazo para todos. Espero seguir comunicándome, ya que no he tenido mucho tiempo con el nuevo trabajo. Es un poco matador, cuídense. ¿De qué estás trabajando? ¿De torero? Es un poco matador el nuevo trabajo. Bueno, besos a Cretín. Le manda a Pro, nuestro amigo itinerante por el mundo. La colorada fácil. Hola, colorada. La colorada fácil de Rawson, República Argentina. Dice, hola, gente. Hablando de las tortugas, cuando yo era chica, a los 9 o 10 años más o menos, tenía muchas en casa. ¿Muchas? Muchas, sí. Va, en realidad eran 3 o 4. Pero cuando era la época de reproducirse, que yo creo que eran todos los días porque le daban a la fiesta seguido, dice, hacían unos ruidos impresionantes, tipo no eran tortugas. No eran tortugas, dice, sin duda. Era espantoso. Dice, para mí que no entendí, yo no entendía nada porque era pequeña. Dice, aparte el tortugo se ponía arriba de la tortuga montándola como se montan los perros, dice. Y después, cuando acababa, le caía... Ah, no, se caía boca arriba. Ajá. Quedaba extenuado el tortugo. Sí, sí. Dice, y hacía fuerza para levantarse e incorporarse y se cagaba todo y empezaba a girar. Y cagaba todo alrededor. Es una mierda eso. Espantoso. Dice, todo alrededor, dice, era un asco. Eran tortugas, No, dice, la verdad que los vecinos se quejaban. Y seguro que sí, había algún adolescente por ahí, se extrañaría de lo lindo. Y seguro que se tocaría pensando en los gemidos que eran de una pareja. Dice, pero no era una tortuga. Dice, bueno, le dejo un beso a las tetas de la muda, me gusta mucho. Dice, la colorada fácil de Rawson. Nos gustaría ver un espectáculo entre la muda y la colorada fácil de Rawson, pero lo dejaremos para otro momento. Gracias, colorada. Y has tenido las tortugas más misteriosas que hemos conocido realmente. Y el tortugo ese, más que todo parecía un gremialista, ¿no? Todo gordo, montado y después... La cara no se parecía a nadie, ¿no? Un vecino o algo. No, porque quizás era la fantasía de los vecinos y ellos... Tú eras pequeña, te decían, no, déjalo. Es la tortuguita. Y estaba el otro... Bueno, señoras y señores, entramos en clase turista. Damas y caballeros, bienvenidos a la clase turista. Por recortes en el presupuesto de la empresa, la clase turista notará que no disponemos de cómodas butacas. De hecho, no disponemos de ningún tipo de asientos. Disfrute su viaje de pie. Muchas gracias por elegirnos. Pepito de Tijuana, México, dice, pues estaba pensando algo productivo para mi cerebro. Cráneo de Matehuala, San Luis Potosí, México, dice, un chingo a su madre para todos los que trabajan en Estéreo 1030, un pinche monopolio que no deja que se pongan más estaciones de radio en esta localidad. Javier de Bahía Blanca, Argentina, dice, le haría el amor a mi cuñada que está hiper, super perrísima. Iván Villar de Chascomús, República Argentina, dice, me pondría a tomar cerveza un día antes de que el mundo se desintegre escuchando algún CD grosso, como puede ser Nevermind, y me fumaría un barrita y esperaría el juicio. Edwards de Bob Bryce, New Jersey y Estados Unidos de Norteamérica, dice, las tortugas machos tienen bolas, se pregunta. Y Javier de Bahía Blanca, Argentina, dice, estaba pensando en los mamones que hay que ir a votar el 23, el domingo 23, como senadores y diputados en la Argentina, aquí, y más de la misma mierda, dice, sigan así, el programa está de lujo. Soy de Chile, y acá va un gran poema de Nicanor Parra para que lo conozcan. El poema se llama Los Profesores, muchas gracias. Lucas de Bogotá, Colombia, dice, pensaba en una gran riña que tuve. Cristian de Buenos Aires, Argentina, estaba pensando en repetir la tarde de placer que tuve con una mujer casada y lo bien que la pasamos. Los dos estamos ansiosos por volvernos a encontrar. Macoy es de Alajuela, Costa Rica, y dice, saludos mamón, solamente quiero decir algo, me cago en todos los malditos políticos que se valen de su posición para oprimir los pueblos sin piedad como a Irak, malditos todos. Las tortugas, bueno, de eso no sé ni madres, pura vida más. El Cuervo de Bucaramanga, Colombia, dice, ¿qué tal desintegrados de la María Tijuana? Puedo decir que escucho hace 10 programas y están chingando sobre lo de las tortugas, y bueno, he decidido darles mi respuesta. Muchas gracias. Mikio es de Bahía Blanca, República Argentina, dice, güey, haría una hiperfiesta de reviente de alcohol, mujeres, mucho hip hop. Muchachos, sigan así con la misma onda chida de siempre. El renegado Gulag de Puno, Perú, dice, pienso en los equivocados que están los compas de la U. El Golo es del sureste mexicano en México, dice, sobre el tema de las tortugas, es demasiado profundo. La única manera de saber el sexo de las tortugas es si el macho tiene la cabeza y la cabeza dentro de la hembra y la que está y es la hembra. Muchas gracias, Golo. El Rodas de Mexicali, Baja California, ha decidido que quiero que este mensaje sea clase turística. turista. ¿Por qué chingados nadie quiere estar en la clase turista? Pues no lo sé, yo lo he escrito, pues hoy escribo para la clase turista y de esta manera no hay decepción ni luego que cagarle el palo a nadie por haber puesto mi mensaje en la clase turista, porque sé exactamente lo que quiero y lo que quiero es que esté en clase turista. ¡Ah, qué chingón! Así ya nada me preocupa. Omar de Puno, Perú, dice... Hola, Campanita. Hola, Omar. Hola, Campanita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ah, y un día antes de que el mundo se desintegre, le tiro piedras a las casas de los que me jodieron. Ah, está chingón. Sí. Si acaso es algo malo, no, bueno, está bien. Ahí iría a la casa de la chica que me gusta y le pediría que... Le diría todo lo que siento por ella y le propondría que sea mía esta última noche, dice Don Omar. Hola a todos los desintegrados de este queridísimo planeta llamado Tierra. Desde Heredia, Costa Rica, les saluda el Micotico. Ah, hola, Micotico. Bueno, como saben, desde hace más de un año ya les vengo informando de los acontecimientos más relevantes que suceden en Costa Rica en relación a los casos de corrupción de dos expresidentes de Costa Rica. Me refiero a los señores Rodríguez y Calderón. Ambos gozaron de las mieles de la prisión convencional y al parecer, como no les agradó mucho, buscaron un lugar más cómodo mientras investigaban sus delitos y se les concedió el derecho a guardar casa por cárcel. Sin embargo, un gran asombro el día de hoy, me vengo enterando de que el señor Rodríguez, expresidente de la OEA, se le ha concedido su libertad, o sea, el juzgado penal levantó el arresto domiciliario. He de felicitar a nuestro sistema judicial que ha creado una nueva modalidad de encarcelamiento y que yo llamaría el cielo por cárcel. Este precedente permite, sin lugar a dudas, cuestionar si es la realidad del señor Rodríguez, le pesará en su conciencia al volver a cometer esta clase de delitos, y nuestro sistema judicial en el fondo no es más que una máscara que abarca niveles de corrupción inimaginables. Júzguenlo ustedes, dice el Micotico desde Heredia, Costa Rica, ¿no? Trayendo cierta realidad latinoamericana, en este caso específicamente de los amigos ticos. Está por aquí Agustín, desde Madrid, España, dice. Agustín. Yo me quejo de nosotros mismos. Bueno, estaremos con su queja justamente por ahí, el Rulas Botas, desde Querétaro, México. Llega por aquí también, que hubo le cabrones, dice el Pan George desde Hermosillo. Ja, hola, Pan George. Y se mete en la pelea de arquitectos, ingenieros, contaduría, contralores y todas esas cosas. Alguien de la calle nos cuenta cuál es el mejor lugar del mundo para desmadre. ¿Cuál es? Parece que para él está en Sonora, México, y es Magdalena de Quino, ¿eh? Estaremos con él mañana. También con el Panda Ingeniero. Ya no sé, Panda Pendejo, está en Lagos de Morelos, México. ¿Pero se recibió? No sé, mañana investigaremos. Sí, nos está timando. Sí, nos está timando, Panda. Me parece que nos timas. Bueno, el Rockstar de Guadalajara, Jalisco, México, también está por aquí. Está el Ya Eger de Pachuca Hidalgo, que pide que aparezca Barry White para su amigo el Filo. Bueno, veremos mañana. Está Barry White por aquí también. A Horna, que dice, viva Broso, el payaso Broso. Y no sé qué, habla también de arquitectos, ingenieros y todas esas cosas. Está la Jack por aquí dando vueltas. Tenemos por aquí al Toñaje. El Toñaje, aquí el Toñaje. Yo vine para aportar sobre el tema de las tortugas. Pues estuve investigando y me encontré con todas las respuestas que ustedes ya mencionaron. Que la temperatura de los huevos, que dentro del ano, que la forma... que dentro del ano, nosotros dijimos... Que dentro del ano, que dentro del ano. Que dentro del ano. Oh, que forma cóncava de la panza, en fin, y algo diferente de esto en la cabeza. Resulta que si la tortuga tiene su parte superior de la cabeza plana, es hembra. Y si tiene bolitas, dice, es macho. Ah, esto es algo... qué interesante. Por la cabeza. Dice, pero puede haber un error. Por ejemplo, si la hembra se dio de madrazos, le salieron chichones, y entonces tiene un putazo en la cabeza. Póngale, y la tiene hinchada. Entonces, valió madres todas estas definiciones, porque la puedes confundir con un macho. Total que también está cabrón. Solo seguimos en contacto, dice el Toñaje, y se va por allí. Davicho es de México. Y bueno, señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, mientras lo dejo al Adolfo para el día de mañana, Adolfo de Tucumán, y al Pepito por ahí también, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo desembarcando. Desembarcando, güey. Sí, inundando las playas, arrastrándose por la arena. ¡Chale! Matándose por el control. ¡Wow! Y todo desde una computadora. ¡Ay, carajo! ¡Otro día de...! Y en este día de permanente, que no sabemos lo que ocurrirá mañana, es más, ni siquiera si habrá mañana, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde van sus monitores, por lejos, por pronto, escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. En 103. Radio Pirata. FM Factory. La Rock 89.7. La Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Set. Estación 98. Radio Cial. En España, Radio Hit. Costa Latina. Hit.